fue entrevistada para este libro, nuestra querida compañera Susy Carranza, la importancia de las mujeres en aquella gesta del Cordobazo. Ahora tenemos el gusto de hablar con quien es la autora de este libro, que se llama El Cordobazo de las Mujeres, y estamos hablando de Viviana Fulchieri. Viviana es fotógrafa, periodista, escritora y la autora de este libro que se presentará esta tarde. Viviana, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, desde ya, bueno, felicitarte por este trabajo y por haber puesto en cuestión el rol de las mujeres, de la mujer en el Cordobazo, ¿no? Sí, bueno, te vuelvo a agradecer el llamado. Entrevistaron a Susy. Bueno, Susy ha sido una de las entrevistadas, y como ella, 19 más, son 20 las mujeres que me ha tocado entrevistar, conocer y admirar, ¿no? Sí, un poco sí. La invitación de esta tarde es muy importante y eso me hace, la verdad que muy feliz, porque esta tarde van a estar ellas, entonces creo que se va a generar un clima de mucha emoción, de mucho afecto y de mucho reencuentro, porque todas ellas siguen teniendo la misma militancia y el mismo compromiso que tuvieron en esa época, ¿no? Estamos hablando que pasaron 49 años. Sí, sí, sí. Bueno, estas mujeres, bueno, a la Susy la conocemos, es compañera nuestra, corresponsal popular, vecina de acá, de un barrio de la zona, pero si miramos la lista de mujeres que vos has entrevistado, has fotografiado, esto ocurrió hace casi 50 años, ellas siguen trabajando, siguen militando, siguen haciendo cosas tal cual lo hacían en aquel tiempo de 1969, ¿no? Claro, por eso también es que me resulta más auspicioso aún, ¿no? Porque no estamos hablando de personas que ya no están, son personas que están con nosotros y que están activamente en las calles de Córdoba, ¿no? No abandonaron esos ideales, esos sueños, sino que siguen aún comprometidos y en distintos ámbitos, ¿no? Pero todos compromisos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, bueno, que tienen que ver con cuestiones de sus territorios o no necesariamente, trabajando en bibliotecas populares, trabajando en medios de comunicación, trabajando en el área de salud, trabajando en derechos humanos, o sea, las vemos, están en la calle. Por eso también es que me resulta muy interesante que, bueno, que hoy sea un momento en donde se las pueda conocer, los que no la conocen, y bueno, saludarlas y en cierta manera homenajearlas. Seguro. Vos sos fotógrafa de todas las cosas, también periodista, también investigadora. Sí. En el libro hay registros fotográficos de aquel tiempo de Cordobazo y actuales de estas mujeres. La parte fotográfica, hay mucho material, la mayoría es material que fui recopilando de archivos, uh-huh. Archivos oficiales y archivos de sindicatos, archivos de gremios y algunas fotografías que ellas me pudieron dar. No muchas, porque la mayoría de ellas tuvieron, la verdad que sufrieron persecuciones bastante seguidas y algunas algunas estuvieron presas y sufrieron exilios. Así que, las fotografías a veces quedan en un camino un poco incierto o en un lugar incierto y muchas de ellas no tienen fotos de esa época. Otras sí, las guardaron. Una de ellas me dio la fotografía del prontuario cuando la detuvieron en la D2 después de una manifestación callejera, o sea que hay un poco de todo y hay fotografías que me cedieron otros fotógrafos, otras fotógrafas, o sea que se fue haciendo un mix de archivos personales y de archivos de archivos de la provincia, el Archivo General de la Nación, y unos retratos que son retratos ahora contemporáneos que se los hice para este libro. Claro. Esta tarde también se van a exhibir ahí en el Museo de las Mujeres. Seguramente serán impresionantes los testimonios, las cosas que te habrán contado estas mujeres de su vida, su militancia política y del cordobazo. ¿Alguna de ellas te conmovió más que la otra? ¿Algún testimonio, algún relato te emocionó más que la alguna otra? Sin entrar en comparaciones porque son odiosas, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que son demasiadas cosas y se mezcla mucho. Por supuesto, todas son datos históricos los que me dan. Yo creo que el libro hay que leerlo con un libro de historia también, porque ellas me hablan de acontecimientos que después uno ve y dice, uy, esta mujer estuvo ahí justo. No me podría quedar con uno, sinceramente, pero bueno, sí, no me cuesta mucho decidirme por uno. Pero bueno, está el caso de Nené Peña, que fue la única mujer a la que se le hizo consejo de guerra después del cordobazo, después del 29, porque es una mujer a la que se identificó en fotografías y en videos marchando con una bandera. Entonces hubo como 100 y pico detenidos, entre ellos todos los líderes, ¿no? A los que mandaron después al sur y estuvieron encarcelados, y es la única mujer a la que se le hizo consejo de guerra porque, bueno, aduciendo que era culpable de haber transitado las calles con una bandera roja, que por supuesto era la bandera argentina, la televisión no era color, pero bueno, no es una excusa, ¿no? Ella era una líder bancaria, una joven líder bancaria, y bueno, a partir de ahí quedó no la mandaron al sur y no tuvo prisión, pero sí tuvo prisión domiciliaria, porque tenía 4 niñas muy pequeñas. Claro. Y a partir de esa prisión, bueno, ella empieza, sigue su militancia y la vuelven a detener. Bueno, pasa por distintos lugares muy nefastos de Córdoba y termina en la cárcel de Devoto. O sea que, bueno, para no entrar en otros detalles que podríamos estar hablando, pero imagínate si hablamos de cada una de las 20, es algo increíble e impresionante. Viviana, ¿cómo está pensada la presentación de esta tarde? Porque hay gente que va a hacer como una introducción, hay personas muy muy lindas que han escrito el prólogo de tu libro, contanos un poco. Sí, bueno, iba a estar María Teresa Andret, que fue una de las que me apoyó con su prólogo, que es maravilloso y que me llena de orgullo. María está de viaje, pero ha dejado un mensaje grabado. Ana Noguera, que es la historiadora que dio el contexto necesario para que ubiquemos a estas mujeres en ese tiempo, ¿no? Y para que sepamos de qué se habla también. Uh-huh. Va a estar Alejandra Vigo, que es la presidenta honoraria de la editorial Las Nuestras, que es la editorial a donde yo encontré el espacio de aceptación para que este libro se publicara. Nora Vedano, de la Agencia Córdoba Cultura, que está haciendo lo posible y lo imposible porque este libro se conozca y no quede solamente en la capital, sino que viaje por distintos lugares donde la gente sienta interés en conocerlas y en conocer de esa época y de ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, va a haber varias cosas, va a haber un poco de música, pero fundamentalmente quiero recalcar que el espíritu es, más allá de la presentación del libro, el espíritu es de encuentro y de homenaje. Bueno, Viviana, de nuevo te felicitamos, realmente quienes hacemos Radio Sur, te conocemos. Yo recuerdo que viniste acá a sacarnos una foto, el equipo de Radio Sur, para un aniversario, y después hicimos algunos trípticos con eso, hace unos cuantos años ya. Ah, sí, claro. Y siempre, claro, siempre sí. Veíamos tus fotos, por ejemplo, en la revista Desafíos Urbanos, ¿no? Que se copó, bueno, produjo hace mucho tiempo. Hay una de las entrevistadas, que, bueno, que eso que también, que se llama Marta Aguirre, que cuando sí. Yo entré a la casa de ella, yo dije, pero ya estuve acá. Y recordé Claro, recordé el libro que se hizo en Secopal, ahora bien no me acuerdo el año, pero que fue vinculado al tema de los loteos indexados. Claro. Que fue claro. toda una gesta que me parece que también, bueno, que Marta la trae a colación en este libro, ¿no? O sea Claro. que cada una, mirá de los años que estamos hablando. Sí, no hablemos más porque esta gente tiene muchos años, pero no. Claro. Pasa que hemos empezado muy jóvenes, tal cual como estas compañeras que estamos homenajeando hoy. Bueno, la cita es 3:30, ¿no? Esta tarde. Sí. 15:30 se puso ese horario porque un horario de mayor accesibilidad y porque, bueno, la idea es que vayan muchos y que, bueno, que pasemos una linda tarde. Claro que sí. Bueno, Viviana, un abrazo enorme y bueno. Muchas gracias. El libro empezará a andar, quién sabe por dónde, y seguramente con mucho éxito, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta muchísimas luego. Gracias. Hasta Muy luego. Amable. Bueno, Viviana Fulchieri. Viviana es una destacada fotógrafa, reiteramos, periodista de nuestro medio y escritora. Ha producido El Cordobazo de las Mujeres, ¿no? La actuación de las mujeres, de 20 mujeres en El Cordobazo, aquel 29 de mayo de 1969. La presentación de este libro es esta tarde, 15:30, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres, Rivera Indarte 55, ahí al mismo frente de la legislatura, en la peatonal de aquí de Córdoba.